Amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, del programa sobre ciencia o algo muy parecido que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Se encuentra a mi lado Ramiro Rezano Clement. Hola. Hola, Ramiro. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te ha tratado esta semana? Bien, bien, tranquilo. Hagamos la rutina esta que yo te pregunto. Sí. Bien. Bien, siempre bien. Te digo que bien. Bien. Bien. ¿Vos bien? ¿Podría haber estado mejor o estuvo estuvo muy bien? 84%. 84%. Hay un 16% que se lo atribuimos al ruido o que algo estuvo mal. A la gente. Mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. Hay mucha gente en la vida. Sí. ¿Vos? Bien, bien. Mi fin de semana estuvo muy bien. Sí, familia, la amigos. Felicidad de fondo, eso que sí. Felicidad de fondo, sí. Mi felicidad de fondo 100% hasta ahora en la vida me ha ido bien, digamos. No me puedo quejar. Dale. Y hoy la felicidad así de foreground, ¿sí? Está como, yo diría en un 65-70. Está mejorando con cada minuto del programa. ¿Y cuando lo presentes a él? No sabes. Tenemos un programa nutrido hoy. ¿Querés que te cuente o preferís que lo pasemos por alto? Contame. Bueno, te cuento. No, vos decime. Digamos, si querés, hagamos un programa. Hoy en La Búsqueda. ¿Te acordás que unos programas atrás estuvimos hablando sobre conservación de carnívoros en Argentina? Entrevistamos a Lucía Soler. Así es. De la Universidad Nacional del Sur. Hace dos martes para sí, ser más. Bien, exacto. Gracias. Oh. Pero, claro, Lucía Soler, que es bióloga y que trabaja en conservación de carnívoros, específicamente en Pumas, en la provincia de Chaco y Buenos Aires, no trabaja sola. Trabaja con otros investigadores y científicos, pero además trabaja con un conjunto de gente que o están estudiando o hacen otras o tienen otras actividades, tienen sus negocios, ¿no? Es como que son comerciantes, viven. Son ciudadanos que no están en la academia necesariamente, y sin embargo también colaboran y contribuyen a la conservación de especies. Y a nosotros nos gusta entrevistar a las dos. Todos los expertos. Exactamente, bueno. Exactamente, extendiendo esta concepción del experto. Así es. Hoy Irma Gamarra. Exactamente. Bien, bien, ni que lo hubiésemos ensayado. Irma Gamarra, que es estudiante de ciencias agrarias, que trabaja en el sector privado, ganándose la vida además de ser estudiante, que participó mucho tiempo en la administración de parques nacionales, como empleada de la administración de parques nacionales, en evaluación de pastizales y monitoreo de biodiversidad, y que trabaja entonces también en conjunción con el grupo de conservación de carnívoros, que es un grupo muy variado, pero que además reúne gente de distintos lugares del país. Y ahí está Irma Gamarra, quien vamos a estar entrevistando sobre este tema. Además, te comento así, con entusiasmo te lo digo, a raíz de la noticia que voy a dar en unos minutos nomás, después vamos a estar desarrollando un poquito, ¿no? Una puntita vamos a tirar acerca del estado de salud de los estudiantes del nivel primario y secundario en Argentina. Esto se hace con una encuesta a nivel mundial, la hace cada país, ¿no? Los últimos datos que se conocen de Argentina son del 2007, del 2008, los últimos que se conocen de Chile son del 2004, los últimos que se conocen de Uruguay son del 2006, es una encuesta que lleva bastante tiempo hacerla, sobre todo bastante tiempo compilar toda la información, algunos los entregan a tiempo, otros lo entregan más tardíamente, se hace todos los años, pero parece que los países van llegando a distinto tiempo. Estado de salud de los estudiantes del nivel primario y secundario en Argentina, es decir, de niños y adolescentes, pero es una encuesta que se hace a nivel mundial, pero en escuelas, ¿sí? En niños escolarizados. Vamos a estar hablando de eso. Y finalmente, el 7 de noviembre, se cumplieron 100 años de la muerte de Alfred Russel Wallace, naturalista inglés, que estuvo ahí de embocarla con una teoría evolutiva, porque pensó exactamente lo mismo, o algo muy parecido que Charles Darwin. Ahí está. Pero los tiempos le jugaron una mala pasada y Darwin es lo famoso que es y Wallace quedó como en cierto olvido, injusto, inmerecido olvido. Y hoy va a estar ni más ni menos que Andrea Arcucci, paleontóloga, doctora en biología, ex conductora de La Búsqueda. Va a estar acá y vamos a hablar de Wallace, de Darwin, del inmerecido, a mi criterio, ostracismo en el que se ha sumergido al pobre Wallace al menos desde la divulgación de la ciencia, al menos desde ahí, durante estos años. La búsqueda rescatando olvidados. Sí, rescatando injustos olvidados. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo a los siguientes teléfonos, al 4420745 o al 473-3656. Y si no, también a... en Facebook / La Búsqueda o en Twitter / Peligrociencia. Quiero decir que no es la forma más frecuente que se contacten por nosotros en Peligrociencia, pero me he dado cuenta que hay alguien que sí se contacta a través de Peligrociencia, así que hoy vamos a estar con al menos esa persona en el Twitter. Bien, lo saludamos. No la vamos a olvidar, vamos a estar con esa persona en el Twitter. Generalmente se comunican con nosotros por Facebook. Creo que sin más me tengo que ir a la actualidad científica. Ponen la cortina que, como siempre digo, tenemos hace 12 años en el programa, que introduce las noticias, el joven de la sonrisa. El joven de la sonrisa, Alejandro Fernández, que ahora bebe agua de una botella. ¿No? Qué bueno que esto no sale al aire a través de una cámara. Sí, es tremendo. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud anuncia los ganadores del concurso para promocionar el lavado de las manos entre escolares de las Américas. Vos sabés mi berretín con el tema del lavado de las manos, ¿no? Tenés. Tengo. Yo no quiero que el público, los oyentes, piensen que yo me lavo 10 veces por hora las manos y que salgo corriendo a lavarme las manos todo el tiempo. No, pero una cuestión mínima. Vas al baño, hagas lo que hagas, es decir, si tocas algo en el baño, antes de salir te tenés que lavar las manos. Ese es como mi principio, digamos. ¿Llevas una estadística de esto? ¿Estás haciendo una investigación? Bueno, sí, en el baño del... ha mejorado un poco, pero en el baño mejor. Del segundo piso, entre el bloque 2 y el bloque 1, así estoy hablando del edificio de química y el de matemática, 9 de cada 10 no se lavan las manos y eso me tiene muy preocupado. Eso es ser muy cochino, muchachos. Quiero decir que es del baño de hombres, ¿no? Claro. No conozco la estadística del baño de mujeres. Eso es muy cochino, muchachos. Ha mejorado un poco. Vale, y yo espero que... Se corrió la voz. Yo espero que se corra la voz. Estoy muy molesto por el nivel de inmundicia y falta de higiene e irresponsabilidad con el que se manejan mis colegas universitarios. Esto es una denuncia. Puedo dar nombres, pero no lo voy a hacer. No, porque no hay que llegar hasta ahí, ¿no es cierto? No. Lávense las manos porque es muy desagradable. Y si no hay jabón en el baño, agarras tu alcohol en gel, papá, te lo llevas al baño y te... fregás las manos y no salís con las manos inmundas a seguir tocando equipo, darle la mano a tus amigos. Yo no le doy más la mano a ninguno de por ahí. Muy bien. Vamos a empezar a certificar lavado de manos. Cochinos. Son unos cochinos. Estoy muy molesto, pero por eso... Volvé. Vuelvo. Tranquilo. Vuelvo. Ganadores del concurso para promocionar el lavado de manos entre escolares de las Américas, de donde son estudiantes de Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, Cuba y Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México y Perú. Esto ocurrió el 4 de noviembre del 2013 y estudiantes de escuelas que representaron a 10 países de las Américas ganaron el concurso internacional, tanto raro el nombre, Cazatalentos en Escuelas, ¿sí? Tocavidas, con el hashtag Tocavidas, ¿no? Para que escolares de todas las Américas convocados por la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, para promover el lavado correcto de manos con agua y jabón, compañeros del edificio. O alcohol en gel. Y alcohol en los países de la región. ¿Qué hicieron? Digamos, ¿cuáles son los formatos? Videos, canciones, raps, poesía, fotografías e ilustraciones que promueven el correcto lavado de manos son algunas de las propuestas creativas que ganaron este concurso y que representan a Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México y Perú, que les dan un diploma de reconocimiento que se otorgará en la oficina de la Organización Panamericana de la Salud y la escuela a la que pertenezca el estudiante recibirá una placa de reconocimiento. El concurso tuvo 7 categorías, videos, canciones, fotografías, ilustraciones y narraciones, y las propuestas se presentaron de acuerdo a la edad de los concursantes y se otorgó un premio en cada rango de edad, de 5 a 9 años, de 10 a 16 y de 17 a 25 años. Los ganadores recibieron dos tipos de puntuación, por un lado la del jurado de expertos convocado por la OPS y la OMS, y por otro el voto popular que se recolectó en las visitas a la página web del concurso numeral Tocavidas. Se presentaron 26 videos, que no los voy a citar a todos, pero que vos viste algunos. Así es. Y dado que sos un hombre del cine y de la producción, ¿no es cierto? Sí. A la vuelta del tema musical vamos a estar comentando un poquito los videos, porque me parece que vale la pena rescatar lo que hacen en las escuelas a raíz de este tema. Parece, a mí, viste que tengo como el berretín, me parece muy importante. Déjame darte un dato más que después voy a desarrollar juntamente con tu comentario, ¿no? Después de tu comentario. ¿Qué ocurre? El propósito del concurso fue realizar un trabajo previo de sensibilización en las escuelas de las Américas, dado que el 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos. Que no sé si te enteraste vos, ¿sí? Que en el 2011, no, que este año se buscó batir el récord Guinness que en el 2011 establecieron los países de América, porque pudieron constatar que 740.870 personas se lavaron en toda América las manos al mismo tiempo. Menos en la universidad. Menos en el segundo piso, entre el bloque tal y tal, exactamente. Atendé este dato y vamos al tema musical. Según los datos de la Encuesta Mundial de Salud a Escolares, que es la que voy a mencionar luego del tema, que monitorea un grupo amplio de conductas de riesgo entre escolares de las Américas, en algunos países más de un 15% de los escolares han respondido que raramente se lavaron las manos antes de comer en los últimos 30 días. chicos y adultos, lávense las manos. Vamos a un tema musical. Bien, la música de hoy van a ser tres versiones de Eleanor Rigby. ¡Qué lindo! Escuchamos a Ray Charles y después charlamos. Bueno. Oh, we've hustled Ray over to the piano again, and he's going to be joined in this with two number. I'll let you find out what they are. Ray Charles. All right, man. Hello, everybody. Picks up the rice in the church we are waiting in. Wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All them lonely people, do they all come from? Yeah. All them lonely people, tell me where they all belong. Father McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? I heard him say. Died in the church and was buried along with her name. Nobody came, and Father McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved, and the man said, Father, get all those lonely people. Do they all come from? He turned to me and he said, Brother Ray. Get out! con la radio. Con la radio. 98.9. FM Ciudad. Y seguimos con la búsqueda. Está conmigo acá Ramiro Rezano Clement, que no se fue, no huyó. No, aún no. Ya me quedo hasta fin de año. ¿En qué estamos? Dale, aguantame. Sí. ¿En qué estábamos? Estamos. No, tuve la oportunidad de ver los videos que mencionabas recién y cortito lo que quería decir. Contémosle a la gente, estamos hablando de los videos del concurso organizado por la Organización Mundial de la Salud sobre el lavado de las manos, las buenas prácticas y el lavado para el lavado de las manos. Sí, en la categoría de 5 a 9 años, sí. Es como el centro está en la canción. Sí, muy, muy ingeniosa la canción, pero a nivel discurso audiovisual no hay mucho. Pero en el de 10 a 16 años es muy interesante cómo se juega, no solo con la canción, donde está el contenido, lavémonos las manos, en un rap muy interesante, sino también con el montaje, hay una búsqueda estética muy interesante y que se ve remarcada por la falta de una búsqueda estética que hay en el grupo de 17 a 25 años. Donde hay una persona lavándose las manos. Ajá. Y ese es el video y te va diciendo, nos ponemos jabón, sí. Nos pasamos bajo las uñas. Ajá. Entonces digo, me pareció muy, muy interesante la creatividad de estos chicos y a imitarlos, me parece un poco. Y que la fuerza del audiovisual está ahí en el juego de todos estos elementos, el montaje, el contenido, apoyo al montaje. Y que en edades intermedias es como que se jugaron un poco más, estuvieron un poco más creativos. Y... Sí, sí, sí. No, los chicos de 5 a 9 también estuvieron más creativos que los de 17 a 25. Vamos a poner algunos de esos videos. Los vamos a subir ahora al Facebook de la búsqueda. Bueno, en Facebook. Entonces, a raíz de estos datos que vos ves... Que mencionábamos al principio en el programa, sí. Referidos al lavado de las manos, en donde dice que solo el 15% había dicho que se había lavado las manos antes de comer en los últimos 30 días, ¿no? Es decir, un porcentaje como bastante bajo. Todo un dato, exactamente. Si para cada país, se hace esta encuesta, se mandan las preguntas, después como que se analizan las preguntas, hay encargados de hacer... estas encuestas en cada país que pertenecen a la encuesta que supervisa el estado de salud de escolares o en escuelas de niños y adolescentes. Es algo así como la encuesta sobre la salud de los estudiantes en las escuelas a nivel global, ¿no? La encuesta global o mundial. Los datos para Argentina, yo no solo voy a hablar de, voy a hacer un breve... Voy a repasar una serie de datos que hablan del estado de salud y además voy a mencionar el que tiene que ver con la higiene, ¿no? Así que, empezando por... Esto es muy interesante tenerlo en cuenta. Los porcentajes que doy son los porcentajes totales, los porcentajes para niños y porcentajes para niñas en general. Esto es entre... Esta tabla en particular toma los datos entre 13 y 15 años para la franja etaria de 13 a 15 años. El primer resumen que se hace es de la actividad física. A ver, pensemos, actividad física. Porcentaje de los estudiantes que se mantienen físicamente activos por un total de al menos 60 minutos diarios en los 7 días durante las últimas 7 días, ¿no? Es decir, que estuvieron activos durante 60 minutos la última semana. Vale, sí. Tira un número en total. ¿Qué porcentaje de los niños de 13 y 15 años pensás que en Argentina se mantienen activos al menos una hora diaria todos los días? 60. 12%. Porcentaje de estudiantes que pasan más de 3 horas por día durante un día típico, ¿sí? Sentados, mirando televisión, jugando a la computadora, hablando con amigos o haciendo otras actividades que les requieren estar sentados. 50%. Ahí estamos. Algunos factores que se llaman de protección, no los voy a leer a todos. Porcentaje de estudiantes que han perdido clases o han faltado a la escuela sin permisos uno o más días durante los últimos 30 días. Tira un número en Argentina. Me siento en Susana. 57%. 34%. Un tercio de los estudiantes. Vamos a hablar de comportamiento sexual que contribuye a las infecciones de HIV y otras enfermedades de transmisión sexual. porcentaje de estudiantes que han tenido en alguna vez entre los 13 y los 15 años sexo, ¿sí? Que han copulado. ¿Entre qué edad? 13 y 15 años. 26%. Ese libro, no me y acá hay un dato, los varones, un 34% de los varones dicen eso, y un 18% dicen las mujeres. Estoy leyendo uno de cada categoría. Uso de tabaco, porcentaje de estudiantes que han fumado cigarrillos uno o más días durante los últimos 30 días, ese número asciende al 22% en total. Y el porcentaje de estudiantes que han reportado ver gente fumar en su presencia, ¿sí? En la escuela, es 75%. Y luego, cuando uno ve otras características, como por ejemplo la higiene precisamente, y esa voy a decir las tres que hay para higiene, el porcentaje de estudiantes que se lavan o limpian los dientes menos de una vez por día durante los últimos 30 días, menos de una vez por día, es del 9%. ¿Sí? El porcentaje de estudiantes que nunca o rara vez se lavan las manos antes de comer durante los últimos 30 días es de alrededor del 10% en Argentina. Sí, menos que el promedio. Y el porcentaje de estudiantes que nunca o rara vez se han lavado las manos después de usar el baño, escucha esto, Ramiro, es del 6%. Así que lávense las manos. ¿Sí? ¿Podemos lavarnos las manos? Dale, lavémonos las manos. Bien, vamos a escuchar otra versión de Lionel Rigby. Dale. Vamos a escuchar Eruca Sativa, banda de Río Cuarto. Nos ponemos rockeros. Bien. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where the wedding has been. Lives in a dream, wakes at the window, wearing the face that she keeps in a jar at the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Can't see, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, that he's up in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Feather Mackenzie wiping the dirt from his skin as he walks from the grave. No one was there. Oh, the lonely people, where do they all come from? Oh, the lonely people, where do they all belong? cordobas24.com.ar. Conozca las noticias de Córdoba y de Cuyo en www.sanluis24.com.ar. Conozca las noticias de Córdoba y de Cuyo en www.sanluis24.com.ar. Grupo Ciudad SRL es representante exclusivo de Cadena 3 Argentina en San Luis, FM 102.3. Para contrataciones publicitarias, comuníquese al 2664-542383 o al mail comercial@grupociudadsl.com.ar. Se encuentra con nosotros aquí en el estudio la doctora Andrea Arcucci, bióloga, paleontóloga, docente en la Universidad Nacional de San Luis, profesora de biología, exconductora de La Búsqueda. Hola, Andrea. Hola, ¿qué tal? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas, no? Podría enumerar y más. Otras, no, mejor dejémoslo ahí. Dale, déjame enumerar mejor más. Mejor dejémoslo lo ahí. Lo dejamos ahí. ¿Para qué saturar a la gente de todo lo que está, sos? Ya está. Como presentación estuvo dale, más que suficiente. Muchas dale. Gracias. Sí. Dice, a 100 años de la muerte del naturalista Alfred Russel Wallace, que se cumplieron estos 100 años el 7 de noviembre, próximo pasado, una persona que hizo muy buenas contribuciones en el campo de la historia natural, de así la es. Biogeografía. Así es. Y ocupa un lugar, yo diría, curioso, inquietante. Yo creo que digamos, es una figura que digamos, yo creo que tiene su lugar, tiene su espacio dentro de la historia de la biología y dentro de la historia de la teoría evolutiva, digamos, ¿no? O sea, yo creo que para los biólogos. Dentro de la academia, te diría, claro, yo creo que eso está que sí, bastante claro. Está claro. Digamos, uh-huh. Lo que quizá no ha pasado lo mismo es en el imaginario social, digamos, en la cuestión de la sociedad, te diría, me parece que por ahí no es una persona tan conocida. Sobre todo en el ambiente hispanoparlante, digamos. Uh-huh. O sea, en el ambiente uh-huh. anglosajón me parece que hay más difusión de estamos su hablando obra de, o quizá de su... Estamos hablando de sí. Alfred Russel Wallace, inglés. Sí, en realidad galés. Galés, hubiera dicho él. Sí, galés, exactamente. Él te hubiera dicho galés porque, sí. bueno, en esa época y todavía... Sí. Galés es un país diferente, parte del Reino Unido, uh-huh. digamos, a pesar de los galeses, me temo, porque... Sí. Bueno, los galeses siempre han sido bastante rebeldes con respecto a sí. a su filiación inglesa, digamos. Sí. Dale, así que en realidad bueno, dale, yo te ignoro. Este hombre en realidad se hizo sí. bastante conocido porque fue un él no es un hombre que digamos surgió de la academia, sino que fue más bien un naturalista. De hecho, desde muy joven, sus orígenes, digamos, esa es una de las, creo que es una de las grandes diferencias con Darwin, ¿no? A ver. Su extracción social, digamos. Muchos historiadores de la ciencia han enfatizado esto, porque, digamos, mientras que Darwin era una persona de una burguesía bastante, de una clase media alta, diríamos nosotros ahora, bastante alta, y con una pasar económico muy cómodo, uh-huh. Wallace fue una persona que desde muy jovencito, tuvo que trabajar para vivir, era hijo de unos granjeros galeses, y tuvo que ganarse la vida desde muy joven. Así es. Con su familia, y de hecho hizo algunos cursos de topógrafo, uh-huh, que era una especie de una profesión, digamos, de técnico en, sí, ese momento, sí, sí, ¿no? Sí. Y en realidad desde muy joven, con su hermano y con algunos socios, uh-huh, lo que hizo fue algo que era bastante común en la época, sobre todo en esta época a mitad del siglo XIX, en plena época victoriana, digamos, donde los ingleses andaban viajando por todo el mundo, uh-huh, y en realidad de vuelta en casa, en los hogares victorianos, estaban ávidos de novedades. De novedades y de, digamos, y de mascotas raras y de coleccionar todo tipo de plantas. Bichos, rocas y bichos plantas exóticos, exactamente. Sí. Entonces, en realidad, en la juventud de Wallace, su formación de naturalista fue autodidacta prácticamente, uh-huh, porque lo que él hizo fue hacer viajes a distintas partes del mundo para recolectar especímenes que después se vendían y poder vivir de ese comercio, uh-huh, digamos, que en ese momento además era perfectamente legal. Claro. ¿No? Cosa que ya no podría hacerlo legalmente a eso en este momento alguien, ¿no? Pero o tendría que tener una, claro, serie, una cantidad de permisos y de garantías, sí. Pero en esa época, los europeos en general hacían estos viajes como de exploración a distintas partes del mundo y después volvían a Europa con una cantidad de especímenes coleccionados, tanto podían ser de plantas o animales raros. Cabrera le dice después, a Bates, che, ¿por qué no vamos a colectar unos bichos, sí, y después los vendemos a coleccionistas privados? Sí, sí, sí. De hecho, lo que hicieron fue una especie de sociedad que desgraciadamente le salió muy mal. Sí, le salió pero mal. Pero que, digamos, básicamente fue una de las primeras personas que anduvo por el Amazonas, uh-huh, y remontó el Río Negro. Sí, señor. Hasta sus fuentes, digamos, y a lo largo de ese viaje, que fue un viaje muy peligroso, por supuesto, en esa época y muy accidentado, coleccionó una enorme cantidad de especímenes que desgraciadamente se perdieron en el viaje de vuelta a Inglaterra, donde hubo un naufragio, donde se perdió prácticamente toda su colección. Se prendió fuego el barco. Sí. Estuvieron unos días en el agua. Así es, sí. Hubo un naufragio bastante importante y él salvó su vida, pero desgraciadamente perdió absolutamente todo lo que tenía en ese momento. Quedó unos cuadernos de ilustraciones y notas. Sí, lo cual después hay relatos de él. ¿Se recuperó de eso? Estuve intentando rastrear esas impresiones en las cartas. Era un hombre muy joven y bastante optimista, pareciera, por sus escritos. Sí. Y además una persona bastante resistente a las adversidades, me parece a mí, ¿no? Y de hecho vuelve a Inglaterra y lo primero que hace es tratar de organizarse, bueno, qué va a hacer de ahí en más. Sí. Y en realidad lo que hace es conseguir un empleo. Bien. Un empleo en servicio de su majestad, digamos. Uh-huh. Sí, sí. Y con esa finalidad, lo que sería un empleo público, digamos, para nosotros. Con ese fin es que parte hacia Malasia, uh-huh, que era una colonia británica en ese momento, y donde se va y permanece varios años ahí en Indonesia, digamos, lo que sería actualmente, sí, Indonesia. Uh-huh. Y lo que hace es de topógrafo, de naturalista, en fin, de ayudante de gente que andaba explorando esa zona en ese momento. Y lo que empieza a hacer es mandar especímenes a diferentes biólogos y estudiosos en Inglaterra que empiezan, sí, a uh-huh, mantener correspondencia con él, y a partir de esta correspondencia es que él conoce a algunos de los amigos de Darwin. Uh-huh. Cabe aclarar que Wallace era mucho menor que Darwin. Claro. Para que aclararlo a eso. Darwin había nacido en 1809. Y Wallace en el 23. Claro, o sea que tenía 15 años menos, uh-huh, más o menos. De hecho, cuando Darwin está por publicar a fines de los 1850, está por publicar El origen de las especies, era un hombre de 50 años, uh-huh, prácticamente. Y otro tenía mientras unos 35. Que este hombre tenía 30, más, uh-huh, o menos. 30, o sea, Wallace era mucho menor, y tenía mucha menos experiencia y era, uh-huh, mucho menos conocido como naturalista, sí, digamos, ¿no? Y tenía mucha menos colección. Tenía, claro, digamos, sí. Darwin también había sufrido la pérdida de muchas de sus colecciones, sí, a lo largo de su viaje en el Beagle, durante todo su viaje alrededor del mundo. Pero, digamos, había conseguido conservar muchas más colecciones. Además había sido un viaje mucho más largo también, ¿no? Normalmente se... El viaje del Beagle alrededor del mundo duró 5 años. 5 años, sí. O sea que... Y sí, tuvo bastante suerte para hacer un viaje en esa época. Andrea, había que tener mucha suerte además. Cuando se plantea, al menos mediáticamente, la historia de Russell y de Wallace y de Darwin, sí, se pone como que tuvieron exactamente la misma idea acerca de la evolución de, sí, las especies. Sí, sí, hay pero, toda una pero, serie de mitologías. Pero en realidad no es así. Relación, sí. ¿Cómo, en qué momento surgen estas ideas en ambos? ¿Cuándo se dan a conocer entre ambos que tienen? O en realidad no sé si es entre ambos. Sí, sí, es entre ambos. Entre directamente, ambos, por una comunicación epistolar directa. Pero que ellos hace Wallace, sí, a Darwin. Sí. Y Darwin después le dice a él, que porque Darwin se entera. Sí, sí, claro. Sí, sí. A ver, esto es... ¿por qué te digo que hay toda una serie de mitologías con respecto a esto? Hay como una especie de novela, digamos, con novela respecto a esto. Porque, como digamos, Darwin ya era un científico reconocido, sí, ¿sí? Es cuando aparece Wallace, siempre se tiende a hacer una especie de historia de que el hombre mayor se puede haber tomado, digamos, sí, o haber tomado ventaja o algo, uh-huh, así, de la idea de este joven, y como que Darwin podía tener algún tipo de oportunismo con respecto a este hecho. Eso no es así y es perfectamente comprobable. Está comprobado, sí. Porque sobre Darwin y sobre Wallace, uh-huh, tenemos demasiada documentación. Sí. No mucha, demasiada directamente. Sí, sí, sí, sí. Darwin, sí, escribía todo el santo día y tiene un epistolario de 5.000 cartas que su familia ha conservado celosamente, digamos. Así que podemos reconstruir cada día de la vida de Darwin, si queremos. Sí. Es muy impresionante. Y básicamente es uno de los personajes de la historia de la ciencia del que más sabemos. Y por supuesto del que más misterios y contradicciones hay, porque saber mucho acerca de alguien no quiere decir que sepamos todo. No quiere decir exactamente todo. Pero bueno, sí, básicamente lo que sabemos en base a la documentación, los historiadores de la ciencia, es que a raíz de una serie de correspondencias con amigos de Darwin, sí, hay algunos, gente allegada a Darwin, que le recomienda a Wallace escribirle a Darwin comentándole sus ideas, uh-huh, acerca de cómo se producían los cambios en las especies. Bien. Que era el problema de que Darwin, con el que Darwin, uh-huh, venía trabajando hacía 20 años, uh-huh, ya. O sea, y Wallace le escribe contándole una idea que tiene, que no tiene nombre en realidad, contándole una idea acerca de cómo él cree que se producen los cambios en los individuos y en las poblaciones, para, sí, dar lugar a nuevas especies. Uh-huh. Estas ideas a él le surgen a través de las observaciones que hace en el campo. Hay que hacer notar también que Wallace había ido al Amazonas y estaba en Indonesia, que son dos de los hot spots, o sea, puntos calientes de diversidad del mundo, donde existe la más alta diversidad del mundo de, sí, especies. Sí. Estaba, o sea, como que, enloquecido. O sea que, y digamos, estaba en el lugar perfecto para, uh-huh, pensar acerca del origen de las especies, uh-huh, digamos, ¿no? Así es, sí, sí. Y bueno, y lo hizo, porque hubo mucha gente que vivía ahí que no lo hizo, digamos, ¿no? O sea, en este caso, este hombre aprovechó esa oportunidad y quiso interpretar su entorno, y lo hizo con esta idea de que era de que, bueno, de que las especies, aparentemente, había una cierta variabilidad entre las poblaciones de las especies y que se producía algún tipo de selección entre ellas, y que ese era el mecanismo principal de la evolución. Y hasta ahí compartían. Hasta eso ahí se lo cuenta Darwin. Y Darwin, cuando lee la carta, de hecho, le escribe a otro amigo contándole, uh-huh, que se queda absolutamente pasmado. Claro, porque dice, yo ya pensé también en esto. Cuando se da cuenta, cuando lee que la idea que le está contando Wallace se parece muchísimo a la que él mismo ha venido elaborando, uh-huh, desde hace tanto tiempo. Exactamente. Y en realidad, uno es el amigo este que le contesta, le contesta la carta diciéndole a Darwin, por favor, decime que vas a publicar el libro que tenés escribiendo hace 20 años. Estamos hablando de Lyell, ¿cómo se pronuncia? Lyell. Sí, porque, digamos, Darwin en cierto modo se atemoriza, digamos, ante esta... Un dato. Wallace publica en el 55, 1855, un trabajo que se llama Sarawak Law, o Ley de Sarawak. Uh-huh. En donde expresa esta idea. Uh-huh. 3 años después, Lyell publica en la Sociedad Linneana, uh-huh, la idea de Wallace y la idea de Darwin, sin estar ninguno de ellos dos presentes. Sí, sí, pero eso es por iniciativa de los dos. Por iniciativa o sea, Darwin, de los dos. Hay una carta de Darwin y donde Darwin le propone a Wallace que presenten la idea juntos. ¿Eso era atípico para la época o era bastante...? ¿Que no estuvieran presentes o que presentaran no, algo que juntos? Que algo, que ideas que eran similares y que podrían, ¿no?, como competir en algún lugar por la eternidad. No sé cuándo ha sido común eso o cuándo ha sido raro, honestamente. Yo creo que se ha dado, no es la única, digamos, no es el único caso. De hecho, en otras disciplinas, en física, en química, hay muchos casos de gente que llega. Pero en todo caso habla bien. Cuando esto ocurre, habla bien de las partes. Digamos lo que yo supongo que alguna gente podría pensar es que la competencia entre científicos hubiera llevado a que Darwin, que ya venía escribiendo esto desde más tiempo que Wallace, se apurara y lo publicara por su cuenta. Está bien. Quizá una persona normal, entre comillas, hubiera hecho eso. Sí, ajá. Darwin era una persona demasiado correcta en muchos aspectos, y aunque yo no creo que le encantara la idea, lo que hizo fue él proponerle, está la carta documentada. Digamos, donde Darwin le dice a Wallace que van a presentar juntos esa idea, porque él cree que es la misma idea y que no tiene sentido que la presenten en Indonesia, por separado. Está muy lejos. Wallace está en Indonesia y es 1858, es el año anterior a la publicación del Origen de las Especies. Darwin tiene el libro casi terminado, pero todavía le falta un poco para la publicación. A Darwin siempre le parecía que le faltaba un poco para la publicación, por eso tarda 20 años en escribirlo. Y para toda la gente que conocía a Darwin y que conocía a Wallace, a nadie le quedó ninguna duda de quién tenía la prioridad, digamos. Ajá, o sea, todo el mundo sabía, todo el mundo científico de la época sabía en qué estaba trabajando Darwin. Perfecto. Y sabía que estaba trabajando desde que Wallace era un niño, digamos. Exactamente, ¿no? O sea que exactamente, sí, en realidad lo que había pasado, si querés, es que Darwin se demora mucho en publicar sus ideas y alguien como Wallace las, digamos, tiene una interpretación similar acerca solamente del mecanismo. Del mecanismo, sí. O sea, la idea que presentan juntos Darwin y Wallace es la de la selección natural, como mecanismo de origen de la diversidad de las especies. Pero hasta ahí llega. Hasta ahí llega. O sea, que es solamente uno de los aspectos que Darwin desarrolla en el libro. Cuando un año después Darwin publica el libro que se llama El Origen de las Especies, por medio de la selección natural, es un poco más complejo y más amplio. Lo que presenta es toda una teoría donde a lo largo de 10 capítulos Darwin presenta toda una construcción, digamos, intelectual, en la cual la selección natural es una pequeña parte de esa teoría. Andrea, ¿te quedas para el cierre del programa donde vamos a hablar ahora de estas representaciones de Wallace y Darwin, pero en los medios, en la divulgación, ¿sí? Sí. ¿Te quedas una? Sí, sí. Vamos a... Claro. Gracias. De nada. Vamos a un separador y volvemos con la entrevista Marra. sanluis24.com.ar. Conozca las noticias del país y el mundo en www.sanluis24.com.ar. Te decíamos al principio del programa que durante la búsqueda hemos estado abordando distintas temáticas vinculadas a conservación de especies y empezamos una serie de entrevistas este año en la búsqueda, entrevistando no solo a científicos y académicos que investigan vinculadas a una institución como puede ser la universidad o CONICET, sino tratando de extender este concepto de los expertos a personas que se involucran con actividades desde algún lugar, se involucran con actividades vinculadas a la investigación, a la conservación, inclusive a la investigación y a la producción o generación de desarrollos. 2 semanas atrás estuvimos entrevistando a Lucía Soler, que trabaja en conservación de carnívoros, y en la producción, ¿no?, del programa y en charla con Lucía siempre surge que hay otra gente trabajando. Y uno de los nombres que surgía permanentemente era el de Irma Gamarra. Y está con nosotros Irma Gamarra, a quien le damos la bienvenida, y le preguntamos cómo se relaciona Irma Gamarra con Lucía Soler y un grupo de conservación de carnívoros. Hola, Antonio. Saludo a toda la gente que está escuchando tu programa va, y a todo tu equipo de producción. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te relacionas con tanta gente que está haciendo conservación de carnívoros? ¿Desde dónde y por qué? desde el, bueno, mira, te explico. Yo me dedico a la producción de ganadería dentro de un marco sustentable. Me dedico a la producción sustentable. Soy de Corrientes. Desde Corrientes estamos trabajando con un programa que se implementa en algunos países acá de Sudamérica y en Argentina a través de Aves Argentinas. El programa es de la Alianza del Pastizal del Cono Sur para conservar la biodiversidad. Ajá. Y bueno, y tranqueras adentro, lo que hacemos es aplicamos herramientas de manejo en virtud de la conservación, no solo de la fauna silvestre, de las aves, de pastizales y toda la biodiversidad asociada dentro del marco productivo. Sí. ¿Cómo te vinculás con el grupo de carnívoros? ¿O tiene que ver con el trabajo que hacen además Lucía Soler en Huellas? Claro, yo estuve trabajando hasta antes de dedicarme a la actividad privada, estuve trabajando para la Administración de Parques Nacionales. Uh-huh. Conozco a Lucía Soler desde que se hizo un poco correntina y empezó a trabajar en la conservación de mamíferos acá en el NEA. Uh-huh. Y bueno, y siempre estuvimos colaborando con la Asociación Huellas, con el Plan de Conservación de Murciélagos de Bahía Blanca. Y bueno, siempre colaborando con actividades que tienen que ver con la conservación de especies. ¿Este trabajo de colaboración vos lo hacés o ustedes lo hacen desde un lugar así de cierta pasividad en términos de nosotros tenemos el ámbito, el espacio, el territorio y los investigadores van y hacen sus investigaciones, o ustedes se involucran activamente en la planificación, en el desarrollo, en la obtención de resultados, en las propuestas que surgen posterior a los estudios? Y a nosotros, es como que te involucran en el plan de acción de lo que tenga que ver sobre el estudio para la conservación de una especie definida o especies, y es como que para el caso de la Asociación Huellas, por ejemplo, Lucía siempre nos ha invitado y hemos estado participando activamente y con todo lo que tenga que ver la visión de lo que es el programa de conservación de Guaraguazú, que es lo que ella estuvo trabajando. Uh-huh. Acá en Corrientes. Sí. Y lo que ha hecho Lucía es involucrar a los ganaderos, todo el trabajo de extensión que ha estado desarrollando en las escuelitas rurales. Sí. Con alumnos, y es como que es un combo de científicos investigando, del rol del poblador, del rol del ganadero que se siente involucrado y se siente partícipe porque le gusta la conservación y le gusta trabajar en virtud de preservar a una especie o especies determinadas que están en grado de extinción y demás. Irma, y siempre, cuando vos decís de un grupo de ganaderos que les gusta o ven con cierta simpatía o simpatía, digamos, cualquier iniciativa vinculada a la conservación, digamos, sí. ¿Es tan así? ¿Está todo el mundo contento? Porque, digamos, ¿es realmente Corrientes así? Es una provincia bastante particular. Corrientes es una que a mí me toca, que a mí me pasa, porque yo Corrientes muchas veces siento que es como que nos dividen los ambientalistas y los conservacionistas por un lado y los productores por otro lado, cuando sí. La conservación, la producción de la mano de la conservación es algo totalmente compatible. Uh-huh. A Corrientes nos falta por ahí romper ese hielo, ese clic que está en algún lugar que no sabemos dónde y que terminemos de entender entre todos que la producción sustentable de la mano de la conservación son totalmente compatibles. Digamos, eso me pasa a mí como productor ganadero. Somos muy pocos los que tenemos la visión por ahí de trabajar dentro de un marco sustentable, aplicando ciertas herramientas de manejo, digamos, en virtud de justamente la conservación de las aves de pastizales. Uh-huh. La conservación de la guaraguazú. Uh-huh. de aumentar áreas sustentables en virtud de un crecimiento exponencial de poblaciones de algún mamífero en alto grado de vulnerabilidad. No somos la minoría, pero somos. Y al encontrar un programa como lo que es la Alianza del Pastizal, que somos pocos los que estamos adheridos, pero es lo que tenemos esa visión, digamos, nos sentimos respaldados y inmediatamente nos adherimos. Y es un programa muy lindo donde se inculca ciertas técnicas y ciertos conocimientos que lo que hace es que entendamos de que lo que realmente nos va a comer es la biodiversidad que tenemos ahí adentro, que es lo que realmente cumplen un rol fundamental en la producción de cualquier sistema productivo. Eso es lo que me pasa como productora ganadera acá en Corrientes. Digamos, hablábamos con Lucía hace días atrás y con respecto al puma, que era un tema que estábamos hablando. A eso quería ir, sí. Con respecto al puma, por ejemplo, en la ciudad, en la provincia de Corrientes nos pasa que no tenemos registros históricos, pero no, en estos últimos tiempos hay avistamiento, hay registros concretos, tanto en el Parque Nacional Murucuyá, que es un parque que lo tengo acá en el lugar donde yo vivo, en la Reserva Iberá. Hace poco reintrodujeron un ejemplar macho en la Reserva Iberá que fue captado en un campo, que fue capturado en un campo ganadero, que fue en el mes de agosto, que es el primer caso, la primera experiencia, digamos, de rescate, traslado y liberación, más el seguimiento satelital, puesto que lo pusieron un collar para hacerle todo el seguimiento científico, digamos, de cómo se desenvuelve, cuál es el hábitat, cómo se mueve y todo lo que implica un seguimiento científico. Digamos, tenemos registros concretos, no tenemos registros históricos, pero que es una especie que ha sido ya considerada prácticamente extinta, pero digamos, estamos hablando que probablemente se deba a una ampliación de su distribución o una recolonización a nuevas áreas en proceso de restauración, digamos. Eso nos pasa con esos son los datos que puedo hablar con respecto a lo que nos pasa con la especie puma. Después también, en Burucuyá hay un antes y un después con la asociación Huellas, con respecto a la Guaraguazú. Hay un antes y un después con Lucía Soler. Antes de que venga Lucía, con toda esa visión de conservar a la Guará y todo el mito histórico que teníamos acá, te puedo asegurar que sí, estaba la Casa Cultural, estaba el furtivismo, estaba el mito de que era, viste, un lobo grande. Y bueno, ellos hicieron un trabajo bastante profundo, y es como que hoy día siempre paso los datos a Lucía cuando me entero de que en los campos pegados a los míos, los gauchos lo ven una guará y a lo sumo lo enlazan para cuidarle una bichera, le miran el sexo, anotan si es un ejemplar mal y lo largan, cuando años atrás lo cazaban. Ajá. Digamos, entonces hay un cambio que es exponencial, que está bueno, pero no obstante, como productor ganadero, ¿qué me pasa? Que no hay políticas, hay falencias por ahí en políticas de parte del gobierno, de las personas que por ahí tienen que dictaminar ordenanzas, leyes, legislar, como para, digamos, trabajar en conjunto y más en profundidad sobre una o varias especies en particular. Llámese el guareté, que hay toda una movida a nivel nacional por la preservación y que estamos todos desesperados por los últimos ejemplares. Ojalá no nos pase en su momento con el puma y ojalá no nos pase en su momento con el aguaraguazú, digamos. Pero sí, como productor ganadero me pasa eso, que vemos que hay falencias en las tomas de decisiones de conservación desde los gobiernos de turno. No hay un plan de manejo en conjunto, no hay un plan de acción, de trabajo en conjunto, y donde, te digo, el ganadero cumple un rol fundamental, porque no solamente deben ser consideradas las áreas protegidas o las áreas en restauración, sino inculcar al ganadero y hacerlo partícipe de un programa de conservación de una o varias especies que están en alto grado de vulnerabilidad. Yo desde mi lugar, ¿qué hago? Transmito, hablo mucho sobre lo que estamos haciendo tranqueras adentro, voy explicando cuál es la importancia de un axolmis dominica, que es un ave que está en peligro de extinción y que yo en mis campos los tengo porque aplico herramientas de manejo para que esas especies estén. Entonces, de mi lugar voy transmitiendo, viste, a mis pares. Y por efecto contagio, vos pensás que se van expandiendo, ¿no es cierto? ¿Cómo? Disculpame. Que por efecto contagio pensás que se van a ir expandiendo. Sí, sí, el contagio sí sirve. Sirve, viste, en las reuniones rurales o viste en reuniones así de tus pares, vos hablás y explicás y cuál es el rol de determinadas especies en un sistema productivo y por qué hay que conservarlo y cuál es el valor agregado a tu producción. Uh-huh. Más allá de no voy a entrar en la economía, porque la ganadería en Argentina hoy está en una situación crítica, no me voy a meter en ese ámbito. Pero sí, nosotros desde nuestro lugar transmitimos muchísimo el porqué del cuidado y del valor y del respeto por esas especies que por ahí hay gente que te dice, pero si el pajarito, el ave tal, sí, no me interesa porque no me sirve, y cuando en realidad cumple un rol fundamental, sí, en la producción ganadera, para la diseminación de semillas, para la dispersión de especies nativas, entre otras cosas más, Irma, digamos. Sí. Irma, tenemos que cerrar el programa. Bueno. Porque nos sacan del aire. Te agradecemos mucho, mucho la participación en la búsqueda. Bueno, y esperamos muchas gracias. Poder molestarte saludos en algún otro momento. Muy amable. Irma Gamarra, ¿viste el entusiasmo con el que habla? No sé si te recuerda el de Lucía Soler. Es muy interesante. Es muy interesante. No tengo más tiempo. Me parece que nos tenemos que ir con el tema musical. Bueno, lamento, Andrea. Dijimos lo que había para decir. Había que decir. Bueno, nos queda un poquito. Nada más, le dejamos a la gente, podés colgar en el... Ya está colgado. Les recomendamos entonces ver el video sobre la... Se llama Vida Animada, de Alfred Russel Wallace. Está en inglés. Yo en realidad estoy buscando hacer la incorporación a YouTube, si me lo permite, y subtitularlo en castellano. Pero es un inglés de la BBC, igual, sí, que se entiende bastante para el, sí, que sabe, bueno, un poquito. Para el que sabe algo de inglés, pero si queremos hacerlo un poquito más amplio, sí, va a haber que pegarle una traducción, al menos con subtítulos. También les recomiendo la película que se llama Creation, que es sobre la vida de Darwin, que se consigue fácilmente en internet, y que incluye toda la historia. Exactamente, que estuvimos contando, exactamente. De una manera novelada y muy entretenida. Es una muy buena película. Así es. Muy buena película. Gracias, Andrea. De nada. Ramirito. Nos vamos escuchando a los Beatles haciendo Eleanor Rigby. Alejandro, sácanos de acá. Chao. Chao. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Sotes.